¿Te interesa el deporte con perspectiva feminista y no sabes dónde informarte? Llegamos con un programa radial de alto impacto. ¡Fiesta! Que no te achiquen la cancha. Que no te achiquen la cancha. Es un programa donde reflexionaremos sobre el deporte desde y para las mujeres. Haremos memoria, informaremos sobre el acontecer deportivo femenino más relevante de distintos territorios y mucho más. ¿Cuándo? Desde el 19 de mayo. ¿A qué hora, profe? A las 6 de la tarde. ¡Fiesta! Nos tomamos las canchas para instalar nuestra visión crítica sobre el deporte. Escúchenos por www.radiohumedales.org. ¡Pasa la pelota! Hola, hola, bienvenidas compañeras a este programa, a este nuevo programa que tiene por nombre Que no te achiquen la cancha. Estamos muy felices y contentas de comenzar este programa. Me presento por acá, soy Marina, pero vengo acompañada y muy bien acompañada por Torbellino. ¿Cómo estás, Torbellino? Me encanta esa presentación. Estoy súper bien, estoy muy entusiasmada. Siento que nos costó concretar, pero se pudo. Y aparte de hacerlo por Radio Humedales y ser el primer programa deportivo de Radio Humedales femenino, creo que es muy interesante. Interesante, sí. Bueno, tal como tú mencionabas, Torbellino, nosotras este año no quisimos quedar afuera. Hace un rato ya venimos trazando líneas deportivas con perspectiva feminista y bueno, se concretizó en un programa deportivo feminista y por eso estamos muy contentas, ansiosas también de que nos escuchen. Y contémosles un poco cuándo vamos a estar y dónde vamos a estar, para que nos escuchen. Vamos a estar por Radio Humedales, y si todavía no tienen la aplicación de Radio Humedales, la pueden bajar del Play Store. Solamente tienen que poner Radio Cloud Server Latam y pinchar el logo de Radio Humedales y nos van a poder escuchar ahí en estéreo estupendamente. Pero si les costó mucho entender lo que dije, Radio Cloud Server Latam, pueden ir a buscar esa información en un hermoso afiche que está en las redes de Radio Humedales, específicamente en Instagram. Sí, yo creo que yo sería de esas. Buscaría por las redes sociales, ya sea por Instagram o Facebook, pero... Oye, pero mi inglés salió súper bien. Sí, todo muy bien, todo muy bien. Oye, contémosle un poco también de qué se trata este programa, pero antes, ¿por qué quisimos hacer este programa deportivo feminista? Y el primero en Radio Humedales, que eso no es menor. Quisimos hacer este programa porque fuimos viendo hace tiempo que ya es incipiente este tipo de programas en otras plataformas. Hemos escuchado nosotras... consumimos programas de deporte, sobre todo de fútbol, que es nuestro deporte favorito, y sentíamos que carecían de perspectiva feminista, de un análisis político, de un análisis crítico importante. Sí, sí, efectivamente eso. Bueno, comentarles que nosotras no somos expertas deportivas. Claro, no somos futbolistas, no somos... No nos dedicamos 100% al deporte, tenemos nuestro trabajo. Pero nos gusta pichanguear. Sí, nos gusta tomarnos la cerveza. Nos gusta andar en bicicleta, que también es un deporte, también, ¿no? Solo medio de transporte. Y voy a adelantar, a hacer un spoiler, que vamos a tener un programa acerca de ciclismo. Sí, para que también ahí las temáticas que vienen a futuro no se queden atrás y así nos puedan escuchar, seguir escuchando. Pero comentando un poco con lo que estabas diciendo, el por qué quisimos hacer este programa, que tiene básicamente con el hecho de reflexionar desde una mirada feminista y crítica, además de revisar un acontecer nacional e internacional relacionado con el deporte femenino, pero con ciertas diferencias éticas y políticas con las miradas deportivas tradicionales que comúnmente vemos en estos medios hegemónicos. Queremos cuestionar aquello. ¿Cuestionar conceptos también? Sí, por supuesto, cuestionar. Acá estamos las mujeres que estamos acá, queremos cuestionar este espacio que ha sido usurpado, y lo estamos tratando de reivindicar, de visibilizar, propiciar esta visibilización para generar espacios, para que las niñas, adolescentes, mujeres tengan referentes deportistas y que no sea una cosa solamente de lo masculino, ¿no? También podríamos explicar un poco por qué se nos ocurrió este nombre. Sí, queremos explicarlo. Como en el ciclismo, de repente salen muchos acosadores, sobre todo acá en Santiago a mí me ha pasado que en la calle hay hombres que acosan cuando uno sale a andar en bici. Bueno, cuando andas no en bici también, pero a mí me ha pasado repetitivamente que me pasa cuando ando en bici. Y ahí sale el concepto de que no te achiquen la calle. Que cuando algo nos pasa en la calle, que no nos achiquen los espacios, que el patriarcado no nos vaya cortando los espacios. Y así como que no queremos que nos achiquen los espacios en la calle, cuando nos reprimen también en un montón de otras situaciones, queremos que no nos achiquen los espacios en las canchas, en el deporte. Por eso se nos ocurrió este nombre. Claro, como decía anteriormente, tiene relación con, un poco con tomarnos el espacio. Darle esta mirada también metafórica del que no te achiquen la cancha, porque obviamente se relaciona con nuestro programa deportivo feminista, pero es un poco más profundo de eso, ¿no? Constantemente siempre nos tratan de cortar la calle, de ponernos el pie encima, el patriarcado se nos cruza, pero nosotras ahí les vamos a hacer frente. Resistimos, siempre. Desobedecemos. Sí, en todos lados. Contemos un poquito cómo vamos a estar estructurando este programa, que básicamente, vuelvo a insistir, no es que, bueno, yo como buena docente soy bien inquisitiva, no inquisitiva, perdón, pésima palabra, soy bien repetitiva, esa. Para que les quede en la cabeza. Sí, para que se les quede en la cabeza, vamos a estar todos los jueves y vamos a tener diferentes temáticas. Y cada jueves una temática diferente. Pero algunas secciones que se van a ir también repitiendo dentro de todos los programas. Exacto. Tal como lo mencioné, creo por ahí, vamos a tener compacto de fútbol femenino a nivel nacional, pero también a nivel internacional, para que estén todas atentas a aquellos datitos que pueden ir saliendo también en los distintos territorios, para saber qué se está haciendo a nivel local, a nivel barrial, etcétera. Es bien interesante, podríamos incluso hacer unos pequeños spoilers, porque se viene la Champions femenina, está el campeonato nacional, la primera división, pero también va a estar el ascenso del campeonato de fútbol nacional. Entonces eso igual es bien interesante de ver. Sí, tenemos harto fútbol femenino, algo que no muestran tanto en estos medios hegemónicos, como que si no estuviera pasando nada, pero está pasando de todo. Tenemos Copa Libertadora femenina, tenemos Mundial de Sub-17. Exacto, tenemos Copa América femenina y bueno, todo el campeonato nacional, tanto de la primera A como de la primera B, así que está bien movido. Nosotras nos movemos y resistimos. También tenemos una sección súper interesante que se trata de traer a la memoria. ¿Quieres contarnos un poco de eso? Hace un tiempo atrás, acá con Torbellino, estuvimos escribiendo para unas editoriales acerca de un texto de ídolas deportivas, ¿no? Deberíamos tener ídolas en la cancha, sí. Se llama. Entonces ahí nos dimos cuenta que debido a este como instauración, se puede decir, y a este borrón, a esta invisibilización histórica que se ha dado por parte del patriarcado hacia las mujeres, quisimos hacer memoria, algo que también es tan importante para nosotras. Ahí está nuestra genealogía, nuestras referentas, nuestra historia, Entonces, el hacer memoria siempre es bueno, no solamente en espacios deportivos, sino que constantemente. Claro, y en esta sección lo que queremos es traer a colación, es invitar a una deportista, no solamente futbolista, vamos a comenzar con una futbolista, pero a una deportista que haya tenido una carrera importante y que sirva de referente a niñas, adolescentes, a mujeres, y que conozcamos su historia. Eso es lo más importante, porque pasa un fenómeno bien peculiar, que todo tiene que ver con la invisibilización de las mujeres en el deporte, que siempre se homologa a un par masculino. Cuando se nombra a una jugadora que es muy buena, nunca dicen como esta jugadora, sino que hablan de la Messi femenina, la Ronaldinho femenina. Entonces nosotras queremos como cortar eso y necesitamos nuestras propias referentes. Queremos saber acerca de nuestras referentes, queremos saber acerca de su vida, y por eso tenemos esta sección de memoria. Sí, sí, tiene mucho sentido lo que dices, porque en el fondo esta asemejación errónea que hacen, por ahí una vez vi el titular de nuestra Alexis Sánchez, y en ese momento ese titular, la jugadora que fue aludida, criticó esa portada porque en el fondo ella tenía nombre y apellido. Nosotras, como decía hace un adelante, básicamente el hecho de generar memoria es algo que tiene que ver también con generar identidad. Y qué mejor también que las niñas, que las adolescentes y que las mujeres, a partir de la memoria, vayan construyendo esa identidad. Entonces, tal como decía Torbellino, no solamente vamos a hablar de mujeres futbolistas, sino que deportistas, mujeres en general. Así que ahí, para que estén atentas a esa sección que está muy interesante, también comentarles que ustedes, y valga la redundancia, también nos pueden comentar si es que quieren que hablemos de alguna temática específica. O que traigamos a la memoria alguna deportista, claro, especial. Claro, claro. Oye, bueno. No, dale tú. No, solo iba a comentar que esas son nuestras secciones, que durante los próximos programas también se van a ir familiarizando cada vez más con estas secciones. Y ahora podríamos ir a una canción. Sí, la canción, sí, totalmente. La canción que viene ahora tiene relación con Los Bichos, que se llama Good to Go. Claro, una banda de mujeres de distintas nacionalidades, una uruguaya, una de Inglaterra, una sueca y creo que una australiana. No tienen vocalista, no tienen letras sus canciones, pero son muy buenas. Ya, pues, okay, vamos entonces a escucharlas. Vamos a escuchar este instrumental de Los Bichos. Good to Go. Eso. Thank you. Estamos de vuelta. Volvimos después de esta canción tan motivadora. Espero que les haya gustado ahí, para que lo pongan o lo coloquen más bien en su playlist. Sí, son buenas los bichos. Oye, ¿y qué te parece si seguimos explicando un poco de la temática de este programa, del primer programa? Sí, quisimos un poco explicar por qué quisimos hacer este programa, de qué se va a tratar, nuestra visión como mujeres lesbianas feministas, deportivas. Entonces, tenemos un par de preguntas que nos gustaría también que, nos gusta que nos pueda llevar a la reflexión, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido vamos a abordar algunas temáticas actuales que aporten a una mirada crítica del deporte. Este programa lo pensamos harto como nuestra visión acerca de esto. Y pusimos algunas preguntas que nos llevan a eso, como dijo Marina. Y la que más me gusta a mí, ¿cuál es la que más te gusta a ti? Todas. No, la primera, vayamos por la primera. ¿Cuál es la relación entre las mujeres, calidad de vida y deporte? ¿Por qué pensaste esa pregunta? Yo la pensé. Bueno, porque hay una relación transversal, básicamente. Yo te voy a hacer recuerdo de por qué la pensaste, porque ya, estoy por segura favor. De que tú la escribiste. Sí, necesito comer más pasas, no me rodeo de las cosas. Lo que pasa es que justo estábamos analizando un informe que hizo Lanjuf. Lanjuf es la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, uh-huh. ¿Cierto? Cierto. Ya, y lanzó un informe súper interesante acerca de cuántas jugadoras de la primera división del campeonato nacional trabajan y estudian, trabajan su trabajo de jugar fútbol, pero además tienen otro trabajo, uh-huh. Otro trabajo y estudian, y también algunas que maternan. Claro, claro, este informe era bien revelador, bien problemático también. Yo les agradezco a las chicas de Lanjuf. Con dos F. Sí, es que tengo tantas siglas en mi cabeza que algunas veces se me traspapelan. Y vimos en este informe, que ustedes también lo pueden googlear, está ahí a disposición, que se hizo el año pasado en plena pandemia, y efectivamente hablaba un poco de la relación entre las mujeres que se dedicaban solamente al fútbol, las mujeres que se dedicaban al fútbol tenían que trabajar o estudiar, y las mujeres que jugaban fútbol y trabajaban. Claro, y es bien desolador. Sí, es bien desolador, porque creo que era alrededor del 80% las que realizaban estas dobles o triples labores, y no había forma de no compararlo con sus pares masculinos. Claro, claro. Y ahí empezamos a poder analizar un poco, a conversar, a dialogar con Torbellino, que básicamente la calidad de vida de las mujeres futbolistas se veía permeada por esta lógica de que no solo se podían dedicar 100% al fútbol, sino que tenían que realizar otras labores, debido a que hasta esa altura el fútbol no se había profesionalizado, por ende no se les remuneraba, y las que se les pagaba un sueldo era muy pequeño. Bueno, claro, sigue siendo pequeño. Igual vamos a profundizar esto más en otro capítulo acerca solamente de esa temática, pero ahora salió, les voy a hacer el spoiler de que salió nuevamente esa ley de la profesionalización del fútbol femenino, pero es una ley que se va a dar de manera paulatina. Es decir, en octubre tienen que estar, creo que, un 50% del plantel contratado. Luego, a fin de año, tiene que estar el 75%, y creo que en 3 años más todos tienen que estar el 100% del plantel contratado. claro, es algo progresivo, no es algo inmediato, como todo en este país, funciona lento, sobre todo para nosotras las mujeres. Entonces hay una letra chica importante ahí para las sociedades, para la NFP. Y también, ¿cuáles son las remuneraciones que van a tener estas mujeres que juegan fútbol? Porque, como dijo Denante Marina, son unos sueldos bien bajos, que no les permitan dedicarse 100% a ese deporte. Y yo pienso que si en este deporte que es tan popular pasa esto, quizás en otros las condiciones aún son peores. Sí, son... Bueno, en general el fútbol, o sea, el deporte chileno, las condiciones, el deporte en sí no se caracteriza por ser un muy buen deporte. Ya no estamos dentro de los mejores rankings, no es algo que Chile esté ahí peleando codo a codo con los mejores del mundo, pero... Ay, eso también tú crees que tiene que ver con la falta también de financiamiento. Sí, yo creo que tiene que ver un proyecto deportivo que ponga hincapié en las mujeres, en las necesidades de las mujeres. Acá no solamente hablamos de sueldo, sino que sabemos que hay otros elementos que permitan que una mujer se pueda desarrollar en un deporte 100% y no que tenga que hacer una infinidad de labores para poder llegar a fin de mes y bien. Entonces... en ese sentido, y respondiendo un poco esta pregunta, esta gran pregunta que a nosotras se nos ocurrió en algún momento, efectivamente esta relación entre mujeres, calidad de vida y deporte es problemática, está en tensión. Sí, está bien en tensión, porque hay indicadores que, si bien nos permiten entender que estamos dando un paso a la visibilización, hay una serie de cosas que tenemos que ir cambiando, porque en verdad no estamos hablando de 10 años atrás, estamos hablando de toda la historia deportiva de las mujeres en Chile que ha sido invisibilizada. Entonces se tiene que articular. Y para eso si tiene lo que... Pero si lo pensamos, recién en el 2008 empieza la primera división del fútbol chileno. Claro. El 2008, es como ultra reciente. Claro. ¿Sigamos con otra pregunta? Ya, pues. Ya, yo iba a seguir hablando, pero ya me cortaste. No. Sí, dile. No. Sigamos. Voy a decir yo la pregunta. Ya. ¿Cuáles crees que son las diferencias de una mirada crítica y feminista en el deporte? En el deporte femenino. Ah, sí, ya me acuerdo por qué hicimos esa pregunta. Tenía que ver con las miradas tradicionales, las que hemos escuchado en otros programas. Y ojo que yo no estoy denostando a los otros programas. Los otros podcasts a mí me han divertido bastante. Los encuentro súper informativos acerca de, sobre todo, el acontecer nacional del fútbol y del deporte femenino. Pero, ¿por qué quisimos hacer este programa diferente y cuál va a ser nuestro aporte? Tiene que ver con una mirada crítica. Entendemos nosotros las lesbianas feministas que, por ejemplo, no todo se va a solucionar con una ley. Con una ley que profesionalice el fútbol. O que una ley que haga que otras deportistas tengan sueldo digno. Hay cuestiones estructurales de lo que se llama patriarcado que nos atraviesan y que vamos a tener que seguir dando la pelea fuera de instituciones formales. Claro. Yo también estoy de acuerdo con Torbellino que en ese sentido nuestras redes, algunas veces nuestros canales de información nos ayudan a eso, informarnos. Yo insisto, es una posibilidad que se está abriendo en el deporte y específicamente en el fútbol femenino en Chile, pero ahí falta una mirada crítica, un cuestionamiento a esta lógica tradicional, patriarcal, normativa que existe. Entonces, nosotras estamos acá para criticarlas, para darle una vuelta también, para hacerles reflexionar. Y eso siempre es importante. Yo en la escuela siempre les digo lo mismo. Acá yo estoy para que ustedes puedan abrir su campo de conocimiento, de saber, de poder cuestionar. Y nosotras no estamos tampoco cuestionando, diciendo cosas malas. No, es cuestionar, como profundizar un poco más. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Cómo las podríamos solucionar? ¿Cuál es nuestro aporte? Entonces, ahí nosotras vamos a hacer puntapié inicial de esto. Claro, para quienes no saben, Marina es profesora. Profesora de liceo público. Entonces, tiene ahí un rol pedagógico bien importante para con ustedes, para conmigo, para todo el mundo. Le sale de los poros lo pedagógico. Sí. Oye, y la última pregunta, creo que esta es mi favorita, la última. ¿Tu favorita? Sí. Wow. ¿Cuál es nuestra ética deportiva? Nuestra ética deportiva. Ay, yo también me acuerdo por qué la pusimos. Sí. Ya, pues dale. Me encanta que te acuerdes, ella se acuerda de todo. Yo encuentro que eso es maravilloso. Sí. Te hago un guiño. A veces sí. ¿Cuál es nuestra ética deportiva? Lo pusimos sobre todo porque hay ciertos aspectos, y lo dije en el segmento anterior, que nosotras también queremos cuestionar del deporte tradicional. Y uno de esos, que a mí me parece súper importante de cuestionar, y que también la ética feminista nos atraviesa para deshilachar ese concepto, es la competitividad. Se nos enseña desde muy niñas que tenemos que ser competitivas, y en los deportes pareciera estar naturalizado que existe una competitividad que de repente es bien tóxica, que es bien... bien individualista, claro. Bien desde una mirada bien vertical, de hay uno malo y uno bueno, y una mala. Y de mercado también. Delante pensaba cuando tú hablabas acerca de por qué no existe el financiamiento, y es porque no estamos en un nivel competitivo como territorio para, claro, pelear con otras, por ejemplo, naciones acerca de lugares en el top 10 de distintos deportes, y por eso no se nos da financiamiento en algunos casos, o a las deportistas. Pero creo que esto igual ha ido cambiando, sobre todo con la instalación más masiva del fútbol femenino, como que las lógicas de la competitividad se han ido desmenuzando, no todo es tan luchado como nos enseñaron cuando chicas. Sí, yo quiero pensar eso, qué bueno que seas tan esperanzadora. No, lo veo en algunos casos, no en todos. Bueno, en las diferentes redes sociales también hemos podido ver, hemos podido ser partícipes que en algunos territorios, en algunos sectores barriales, existen programas deportivos para niñas, adolescentes, específicamente en fútbol. Sabemos que hay más deportes, pero el fútbol es el más masivo, ¿no? O así por lo menos nos han hecho creer a nosotras. Pero claro, nuestra ética deportiva tiene que ver con esta lógica de desmenuzar este concepto tan, tan confuso que es la competitividad. Queremos verlo desde un lado más horizontal, queremos derribar estereotipos también de quiénes son las mujeres que les gusta el deporte, porque hay mucho estereotipo, hay una lógica de que siempre se nos ha dicho que no sé, la famosa Juana Tres Coco, la famosa Camiona. También queremos reivindicar eso y que niñas, adolescentes y mujeres, por ahí creo que esta semana que se están haciendo talleres, por ejemplo, no en mi comuna, por supuesto, talleres deportivos para madres y gente adulta mayor. De fútbol, entonces eso me parece muy interesante, que se estén gestando esos espacios para mujeres, porque nosotras nos podemos mover, tenemos el entusiasmo y dentro de otras lógicas. Claro, también como subvertir un poco esos conceptos, como dice Marina. Por ejemplo, ¿a quién no le dijeron Camiona cuando jugaba la pelota cuando chica? Y ahora llevamos ese Camiona con orgullo, lo resignificamos. Nos queremos lesbianas también jugando a la pelota, nos gusta hacerlo. Nos gusta. Y eso que en el campeonato nacional hay muchas lesbianas, yo creo que ese es un tema que no se ha tocado mucho, excepto en algunos clubes deportivos. Y lo tenemos en pauta del programa, el lesbianismo. Eso viene porque es como un secreto a voces que todo el mundo sabe. No es que a la sociedad quiera saber que hay mujeres lesbianas, pero creemos que también sería interesante que mujeres tales como Tiane Endler hable un poco más cómo fue su vida de ser lesbiana en su mundo privilegiado desde pequeña, porque convengámoslo o no, Tiane Endler no viene de una población donde probablemente no tenga un campo cultural y no fue acompañada, no lo sé, pero ese programa también viene y es parte también de responder un poco esta pregunta de cuál es nuestra ética deportiva. Sí, creo que ese va a ser el último programa de esta temporada. No lo diga. Y se llama Desclosetearse, lesbianismo y deporte en Chile. Sí, está bueno. Oye, ¿te parece nos vamos a la revisión de los campeonatos nacionales e internacionales? Ya, me parece bien. Bueno, eso quisimos un poco profundizar, darle vuelta un poco para que ustedes entendieran hacia dónde vamos, cuál es nuestra ética de aquí en adelante. Y ahora pasamos a esta otra sección que tiene que ver con la revisión del campeonato nacional e internacional. De fútbol femenino. Sí, siempre de fútbol femenino. Si tenemos ya en otra ocasión noticias importantes acerca de otras ramas del deporte, también créanos que las vamos a decir. Las mujeres en el ping-pong estamos ahí haciendo el aguante. Hay un campeonato, eso también viene. No solamente... Tenis de mesa, se dice. Sí, pero uno lo conoció por ping-pong. ¿Quién hablaba de tenis de mesa? No, porque yo conocí a mujeres que se enojan cuando uno dice ping-pong. Bueno, eso es en base a tu experiencia más íntima y personal, pero yo lo conocí por ping-pong, algo clásico, barrial, de Pobla. Del colegio, vamos a jugar ping-pong. Pero tenis de mesa no lo sé. Ya, vamos por el campeonato nacional. Comentarles un poco que en el actual campeonato nacional están compitiendo alrededor de 15 clubes, ¿ya? Deportivos. Donde en la tabla de posiciones va en primer lugar Santiago Morning, que invirtió ahí en su rama femenina, hizo un reajuste, se involucraron mujeres también en la administración, en la coordinación, entonces ahí apostó por las mujeres, también trajo a unas clásicas de la selección femenina. Entonces se articuló bien y Santiago Morning, bueno, ha ido creciendo en muy poco tiempo. Sí, yo creo que es el club deportivo chileno que más le ha puesto una mirada, un proyecto deportivo al club femenino, a la rama femenina del club. Exacto. Bueno, Santiago Morning tiene 21 puntos. Luego viene Universidad de Chile, que también ahí se está gestando. También viene con 21 puntos. Luego viene mi querido Club Deportivo Colo Colo, debo admitirlo, yo soy colocolina de corazón. Vamos a tratar de ser neutrales acá, pero cuesta. Cuesta, pero hay que posicionarnos. Yo siempre les digo a los estudiantes que uno tiene que posicionarse. Y yo soy colocolina desde que nací hasta ahora. Entonces Colo Colo va con 18 puntos. Pero recordemos que tiene un partido menos. Que no pudo jugar con Deportes Antofagasta. Entonces Deportes Antofagasta y Colo Colo tienen 7 partidos. Exacto. Bueno, el campeonato nacional está en su octava fecha, ¿ya? Entonces está recién comenzando, porque recuerden que hubo una pandemia que aún persiste. Y bueno, el fútbol femenino en general se vio coartado. Sí, sufrió mucho. Sufrió. Entonces, mucho pausa. Y aparte, no solamente pausa, sino que las jugadoras no pudieron entrenar. Entrenar, ahí hubo una gran crisis del fútbol femenino donde fue pura voluntad de las jugadoras, de los clubes, poder entrenar, jugar, articularse. Entonces, bueno, eso también vamos a estar hablando un poquito más adelante. En la cuarta posición está Fernández Vial, que nosotras somos también ahí del Fernández Vial. Nos gusta la camiseta. las aurinegras. Es bonita. Si una radio escucha, después somos famosas, que nos regalen camisetas, sí, nos encantan. Sí, por favor. Ya, Fernández Vial está con 13 puntos. Más abajo en el quinto lugar está el Tino Tino Palestino, que también está ahí haciendo el aguante. Recuerden que Fernández Vial y Palestino son ramas deportivas que han ido de abajo, ¿ya? Y eso es sumamente importante decirlo, y que han cada año han colocado una inversión y también voluntad para sus jugadores, y han podido salir para poder también subir su nivel. Subir su nivel y poder quedar ya sea en una Sudamericana, en una Libertadores, uh-huh, que ahí se mueve el mercado, se mueve plata, entonces hay otras lógicas también. En el sexto lugar está la Universidad de Concepción con 11 puntos. Luego viene Deportes Puerto Montt con 10 puntos. De acá, de la Radio Humedales, yo sé que hay una cabra de la Universidad de Concepción. ¿Ah, sí? Sí. Ya, pues acá hay que invitarla. Acá vamos a sacar números telefónicos. En el octavo lugar está O'Higgins. También hay una radialista ahí de Rancagua, de la región de ese liberador, supuestamente. O'Higgins de Rancagua está con 9 puntos. Más abajo está Audax Italiano, el club de la Florida, acá de Santiago de Chile, con 7 puntos. Deportes Iquique con 5 puntos. Y vamos a ver más abajo, Universidad Católica, 5 puntos. Everton de Viña del Mar, también 5 puntos. Oye, estuvo bueno un partido de Everton la semana pasada. Sí. También sí. Son chiquillas que van ahí para arriba. Deportes Antofagasta, 3 puntos. Y las colistas en este caso son Huachipato, que el año pasado ascendieron, pero no han tenido una muy buena campaña. Vamos a ir hablando, insisto, más adelante de estos clubes deportivos de fútbol femenino, y Huachipato tiene 3 puntos. ¿Te parece que yo diga los resultados de la última fecha? De esta octava fecha. Claro, el sábado 14 de mayo jugaron Universidad de Chile y Fernández Vial, que fue un partido partidazo. Wow. Ese partido quedó con 2-1 para la Universidad de Chile. Luego Deportes Iquique jugó con Audax, 2-0 ganó Deportes Iquique. El domingo 15 de mayo, la U de Conce le ganó por 3-1 a Deportes Antofagasta. Empataron a 0 Deportes La Serena con Puerto Montt. Huachipato fue goleado por Colo Colo 7-0 con un gol maravilloso. El que más me gustó fue el de la Chichi Olave, estupendo gol. Y el de la Javi Gress también, se mandó 2 goles la Javi Gress. En su retorno. Sí, después de una lesión. 3-0 quedó Palestino con Católica y 4-0 le ganó O'Higgins a Everton. Sí. Comentarles que la próxima semana van a jugar dos de los clubes que van ahí en la cima, que es Santiago Morning y Universidad de Chile. Se enfrentan el 21 de mayo. ¿Pero qué? ¿Por qué le hago promoción a esto? Porque la gente coordinadora de partido no tuvo nada mejor. No tuvo tino. Seguramente fue un hombre. Un hombre. Un hueón iba a decir. Seguramente fue un hueón. Creo sí, que le abrí los ojos ahora a Torbellino. Sí, sí, lo tuvo. Y ese mismo día va a pasar algo importante a nivel mundial. ¿Qué va a pasar? Está la final de la Champions League, donde yo les voy a pedir perdón por mi pronunciación. Más si estoy al lado acá de Torbellino, que pronuncia tan bellamente y perfectamente. Está en la final de la Champions League, que enfrenta al Fútbol Club Barcelona. Barcelona. Y le voy a contar un poquito de cómo va eso. Ya, pues, pero ¿contra qué se enfrenta Barcelona? Contra el Olympique de Lyon. De Tiane Endler. Que creo que ahora los medios hegemónicos van a pasar la final. Entonces, porque ahí juega la Tiane Endler y todo lo que significa para el fútbol chileno femenino. Sí, porque aparte sería la primera chilena, si es que gana la Champions, en ganar la Champions, porque hay que acordarse de que se supone que Claudio Bravo había ganado la Champions, pero nunca estuvo de titular en ese partido, estuvo en la banca, así que no cuenta. Entonces sería la primera chilena en ganar la Champions. Realmente, bueno, yo de Nante hice una crítica a Tiane Endler, pero ella lo ha ganado todo. Claro, ganó la Libertadores. Ah, y aparte de eso, ha sido la mejor jugadora del mundo. Yo quería comentar que solo han habido 4 mujeres que han ganado Copa Libertadores y la Champions, y las 4 son brasileñas. Mira tú, mira el datito que sacaba acá Torbellino. Tengo más datitos, ¿quieres escuchar? Sí, no, pero vamos a ir con el campeonato internacional, po. Ya. El Barcelona viene de una campaña perfecta en el torneo español, porque ha ganado 30 partidos de 30 partidos disputados. Y ganó este campeonato español quedando con una diferencia de goles de más 148. ¡Wow! Te pasaste. Bueno, si yo me hubiese dedicado al fútbol, creo que hubiese andado por esa cifra. Con humildad, siempre. Claro. Bueno, el Lyon tiene a la delantera que más goles ha marcado en Champions, la noruega Ada Hegerberg. Oh, qué difícil. Hegerberg. Ella. Te sale hermoso. Que ha marcado, creo que 58 goles en la Champions. Wow. Este partido entonces del Barcelona con el Lyon se va a disputar el sábado 21 de mayo a las 13 horas de Chile, a las 1. Y se van a medir siempre en un terreno neutral, es la final de la Champions, en este caso es el Juventus Stadium de Turín. Ojo, que Barcelona ha sido el club que ha llevado más hinchas a ver un partido de fútbol femenino. Sí. Y ha roto su propio récord. Sí, para toda esa gente que dice que el fútbol femenino no va a la gente al estadio, díganle eso al Barcelona. 94.000 personas. Wow. 2 veces un estadio nacional, imagínense eso. Bueno, la finlandesa de 40 años, Lina Lehtomaa, será quien va a arbitrar este encuentro. Ya. Oye, que le sale hermoso. Ya. El Olympique de Lyon ha ganado 7 veces el título y en 2019 ya disputaron una final con el Barcelona que perdió ese último partido. El Olympique de Lyon también es el club con más partidos en Champions League y en la semifinal pasada que jugó con el PSG, que es el club anterior de Tiene Andrés, llegaron a los 100 partidos en Champions. Es decir, es un club que tiene historia de Champions. ¿Vamos a una canción? No, se me está adelantando. Torbellino. Tenemos Copa Libertadores. Un poco dato. Tenemos Copa Libertadores femenina este año 2022, que se llevará a cabo los días del jueves 13 de octubre al 28 de octubre. ¿Y por qué nombro la Copa Libertadores femenina? Porque Chile no se ha quedado atrás. Nuestras representantes van a ser la Universidad de Chile, que fueron campeonas las chiquillas en el campeonato nacional pasado, y Santiago Morning como subcampeón, es decir, como mejor segundo. ¿Ya? Entonces ellas van a representar a Chile en la Copa Libertadores, que va a ser en Ecuador por segundo año. Oye, y hay que recordar que hay 2 equipos chilenos que han ganado la Copa Libertadores. ¿Dos? ¡Wow! ¿Quién es? Porque sabemos que uno es Colo-Colo. ¿Y el otro? No sé, ahí me ganaste. Yo siempre Colo-Colo campeona. No, subcampeón. Everton. ¡Mira! Everton de Viña del Mar. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Otro datito ahí. Siempre se nombra a los más grandes y a las más grandes. Sí, pero los clubes de región son importantes. Sí, algunas veces tienen muchas más historias que los propios estos clubes deportivos donde las sociedades anónimas se han robado todo y han invertido y hay todo un círculo capitalista y neoliberal, pero hay clubes más pequeños que tienen mucha historia y también han campeonado, y eso hay que decir. Por último, viene también ahora, ya en 2 meses, en un mes más, la Copa América Adulta, que va a ser desde el 8 al 30 de julio. ¿Dónde va a ser? En un país que con Torbellino tuvimos la suerte de ir este año, debemos decir. Va a ser en este bello país llamado Colombia. Sí, sí, Colombia. Va a estar ahí representando. Chile tiene un cupo, está en el grupo A junto a Colombia, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Por eso también hay un amistoso que creo que es el en un mes más. Ahora pronto. En un mes más con Venezuela. 25 y 28 de junio, un amistoso, Copa América Adulta. Así que ahí vamos a ver. Quizás nuevamente a Tian Ender, Karen Araya. Coturrutia, me encanta a mí la Coturrutia. Coturrutia, Pancha Lara, Camila Sáez, etcétera, etcétera. Ahí las vamos a ir viendo. Y quizás también jugadoras nuevas para darle ahí un sí, recambio. Sí, recordemos que hay hartas jugadoras jóvenes que están haciendo... Están teniendo un nivel bien importante. Y a raíz de esto también van a participar en el Mundial Sub-17. Exacto. El Mundial Sub-17 se va a desarrollar en India desde el martes 11 de octubre hasta el domingo 30 de octubre. Miren, las chiquillas ahí, las adolescentes. Estaban contentas. Sí, estaban contentas. Fueron las únicas que pudieron llegar al Mundial de fútbol femenino internacional. No van a pasar por secretaría como quieren ser la selección o sea, la selección masculina de Chile, que quiere ahí, tiene un problema con Ecuador, etcétera. No, la sub-17 pasó con todos sus créditos, lo dieron todas las chiquillas, así que felicitaciones si es que nos escuchan, que eso esperamos. Sí, porque pasó ese grupo Brasil y Colombia y Chile. Nadie más. Sub-17, imagínense eso. Ahora sí, nos falta solo un dato no menor, que viene el campeonato de ascenso. Si quieres lo explica un poco, porque algo pasó el día de hoy. Sí, lo que pasa es que el campeonato de ascenso del fútbol femenino va a ser por zonas territoriales, es decir, zona norte, zona centro sur y zona sur. ¿Sí? ¿Si no me equivoco? Sí. Y hoy día estaban revisando las bases, se votaban las bases para este campeonato, porque a diferencia del pasado se incorporan otros clubes y por obligatoriedad. Sí, es obligatorio que se incorporen los clubes que tienen ramas masculinas profesionales. Claro, por eso son 21 clubes. Claro, y ahora esos clubes quienes queden arriba de la tabla son dos los que ascienden a primera. Sí, pero ¿cuál es el pero acá? Que bueno, la NFP les dice a las chiquillas de un día para otro, ya, les pone fecha para comenzar este campeonato de ascenso femenino sin poder tener el tiempo para que ellas se preparen. Entonces, claro, es súper desorganizado. Sí, y recién ahora están dando las bases hoy día, porque tiene fecha que es el 4 de junio, o sea, en 2 semanas más, y aún no dan las bases. Entonces, eso es parte también de la poca coordinación y de la poca importancia que se le da al fútbol de la primera B. Uh-huh. Porque tal como decíamos en la primera parte del programa, el fútbol no solamente tiene que ver con la rama más adulta, sino que es un proyecto futbolístico. Y en el caso femenino, bueno, está bien al debe, no por la jugadora, sino por la coordinación, por la organización. Y por una forma ideológica también de pensar, ideológicamente patriarcal. ahora sí, Torbellino, ahora sí. Ahora sí vamos a ir a otra canción que se llama Diga No, de Vía Ferreira. Sí, que tuvimos el privilegio de verla en vivo, en directo, hace unas semanas atrás, así que vamos. Vamos, vamos. Diga não ao racismo, diga não ao

Volvimos de nuestra pausa musical. ¡Qué buen tema! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No hay nada que hacer. Yo me la bailé toda, ahora, toda. Esperamos que ustedes también la hayan disfrutado tanto como nosotras. Ya, pues, oye, vamos ahora a nuestra primera vez de esta sección Haciendo Memoria. Sí. Sí, como mencionábamos en un comienzo, elegiremos cada semana a una deportista memorable, ¿ya? Relataremos aspectos de su vida, su carrera deportiva, y esta semana comenzaremos con una grande, con una grande. Yo me acuerdo haber visto partidos de fútbol de ella cuando era pequeña, muy poquito, así como muy pocos. Estamos hablando de Marta Viera da Silva. Viera. Marta Viera da Silva. No, sí, lo dijiste. Futbolista brasileña, leyenda del fútbol femenino, está considerada como la máxima goleadora, de la historia de los mundiales y fue nombrada mejor jugadora del mundo por la FIFA nada menos que 5 ocasiones. Yo solo quiero decir que ella tiene un drible maravilloso y tiene un truco característico. Sí. Que es cuando toma la pelota y da una vuelta corriendo. Es increíble, es muy increíble. Si tienen la oportunidad, busquen Marta Brasil, sí, mejores jugadas y van a quedar impresionadas. Muchas personas la conocemos por Marta, a secas. Pero pueden googlear ahí, investigar las jugadas. Es una jugadora, es una máxima. Para mí es una máxima la Marta. Ese es como algo tradicional en Brasil, que muchas jugadoras y jugadores también solo se pongan un nombre. Como, sí, como que su nombre es su institución. Ellos mismos son una institución. Bueno, Marta, como todo fútbol brasileño, es como que llevara, como que nació con una pelota. Como que lo hacen ver fácil. Sí, sí, no, y no es fácil. Yo creo que... Llevan ahí practicando. Sí, y es que yo creo que jugar en la playa hace la diferencia. Acá la gente santiaguina, bueno, yo soy santiaguina. Y... Ya, pero no toda la gente de Brasil juega en la playa, ¿vo? No, pero eso le da un plus. Ahí hay una, como físicamente hablando, hay otras potencias importantes de desarrollar físicamente para una jugadora o un jugador. Pero también se juega mucho voleibol en la playa. Entonces, pero bueno, contemos un poquito, pues. ¿Quién es Marta Viera da Silva? No sé. Comúnmente es conocida, como tú lo dijiste, simplemente como Marta. Es una futbolista profesional brasileña, nacida el 19 de febrero de 1986 en Dois Riachos, Alagoas, Brasil. 19 de febrero es acuariana. Sí, pues de las mías. Es de las tuyas. Es de las mías. Pero es de febrero, yo soy de enero. Fue coronada 6 veces mejor futbolista del año por la FIFA, como dijiste, en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018. Sigue vigente. No, no, esto no es menor. Es considerada la mejor jugadora de todos los tiempos. Desde el 2017 ha estado jugando como atacante para el Orlando Pride. Marta es miembro de la selección brasileña de fútbol desde el 2003. Sí. Su club favorito de fútbol, a excepción del... Umea. Lo que pasa es que ese es un club sueco donde jugó harto tiempo. Wow. Que también fue campeón en la Champions. Bueno, aparte de este club que menciona Torbellino sueco, es máxima favorita su club, el Corinthians de Brasil. Buena camiseta. Si alguien nos escucha, las nos cabras gusta, de nos sí, gusta. Las cabras de Corinthians ahí de Brasil tienen una linda camiseta. Manden una camiseta. Ya. Fuera del fútbol, su deporte favorito es el tenis. A ella también le gusta mucho tocar la guitarra. Habla con fluidez el portugués, que es su lengua materna, el sueco y el inglés. Mira. Sus primeros años, hija de Teresa da Silva. Marta nació en Dois. Dois. Dois. No sé. Tenéis que decirlo como lo leí nomás porque aquí no sabemos. Sí, no alcanzamos a tener portugués. No. No. Es un tema de tensión. Dale. Su padre la abandonó a ella y su madre, por lo que ella tuvo que, su mamá, trabajar muy duro para criarla sola. Cuando su madre descubrió que en vez de ir a la escuela, dedicaba sus horas para jugar al fútbol. Intentó todo para que lo dejara. Eso es típico, ¿no? Claro. Sí, pasa harto. O sea, es que nadie le cree a las niñas que pueden ser unas máximas, unas referentes. Sí. Primero la aconsejó, luego la regañó y después la castigó. Pero nada de eso funcionó porque ella quería jugar y era su pasión. Y era muy buena en ello. Ella misma se dio cuenta de que era increíble en eso. Qué importante también es la autoestima de las niñas. Creer que pueden ser las mejores en algo. Sí, por eso ella, solo entre paréntesis, por eso ella siempre, cuando uno investiga sobre esta futbolista, sobre Marta, en todo su charla, en toda su cuña, ella siempre dice que las niñas tienen que luchar por el fútbol, básicamente. Uh-huh. Además, ella tenía una motivación también, que era que quería sacar a su madre de la pobreza. Y ella vio el fútbol, como lo hacen también muchos otros jugadores, de ver el fútbol como una plataforma para sacar a su madre de la pobreza. Uh-huh. Y fue descubierta en un torneo de fútbol de niños. Ella estaba jugando con los niños y ella era la que más destacaba. Y ahí fue descubierta por un profesor de gimnasia. Comenzó más tarde su carrera en las juveniles del Centro Esportivo Alanguanao y con 14 años hizo las pruebas en el Vasco da Gama, lo que cambiaría su vida para siempre. Comenzó entonces su carrera profesional con el Vasco da Gama en el 2000 y no necesitó mucho tiempo para impresionar a otras directivas del club, por lo que se convirtió en ficha clave de ese equipo. Vinieron entonces los triunfos, grandes gambetas y actuaciones destacadas. Y tras 2 años en el club, fichó para el Santa Cruz. En este jugaría 2 temporadas antes de probar suerte en el extranjero, en el Umeå, que es el club de Suecia que yo estaba mencionando, donde jugó durante 4 años. Llegó a la palestra internacional con 18 años y fue imposible ignorarla, porque en muy poco tiempo se hizo conocida, porque ella tiene esa gambeta, ese juego. Es muy rápida, brasileño, además. Muy sí. Entretenido de ver, aparte, porque sí. Es impresionante. Y en 2003 debutó entonces con la selección femenina brasileña, llevándose el oro en los Juegos Panamericanos. Yo creo que Marta lo ha hecho todo. Sí. Yo creo que es impresionante todos los logros, títulos a nivel mundial, nacional, uh-huh. Que pocos futbolistas hombres tienen ese privilegio. Yo creo que casi ninguno ha podido ganar todo como lo ha ganado Marta. Y aparte estar vigente tanto tiempo también. Sí, Marta tiene en la actualidad 36 años. Uh-huh. Recuerden que dentro del fútbol, a medida que uno va creciendo, se supone que ya va decayendo su carrera futbolística. Claro, igual ahora eso está más en cuestión, porque hay varios futbolistas hombres también que han llegado a una avanzada edad y siguen teniendo un buen nivel, pero claro, no se había visto eso en el fútbol femenino. Sí, hay otra jugadora también ahí brasileña que dejó hace poco el fútbol, pero ella ya tenía 42 años, no recuerdo su nombre, pero era una seleccionada muy buena. ¿Rosana? Puede ser Rosana. Con posterioridad entonces, Marta se llevó la plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y conquistó el campeonato de fútbol en los Juegos Panamericanos de 2007. Lideró el ranking de máximas goleadoras con 12 goles. Además fue seleccionada la mejor jugadora del mundo en los años que mencionamos. Y también recibió el Balón de Oro en 2010 con el Umeå. Ganó varios títulos como el Campeonato de Suecia y la Supercopa de Suecia. Luego de salir del Umeå, jugó para Los Ángeles en Estados Unidos y fichó por varios meses en el Santos en Brasil. Bueno, desde 2007, como decíamos de antes, juega en el Orlando Pride. Y yo quería mencionar algo de aquí. 2017, perdón. La futbolista cada vez ha hecho más actividad social en contra del sexismo en el deporte. Eso es muy importante destacar. Y el año pasado recién fue cuando hizo su declaración de que ella es abiertamente lesbiana y que estaba comprometida con una compañera de equipo. Mira, le costó algunos años, pero bien. Se desclosó. Desclosetó. Eso. Sí. Bueno, esperemos que haya Marta para rato. Esa fue nuestra jugadora y nuestra deportista aquí en el Haciendo Memoria. Sí, en nuestro primer programa radial de deporte feminista. Estamos llegando a su fin. Esperamos de todo corazón que les haya gustado este primer programa. Que nos perdonen las pifias, porque sí, fue el primero que nos perdonen las pifias y que vamos a estar en constante trabajo para hacerlo mejor. Sí, yo voy a estar ahí haciendo, gesticulando. Eso. Trabajo gesticulando. De boca, sí, ahí. Sí. Sí, esperemos que les haya gustado mucho este programa y como siempre vamos a estar abiertas a sugerencias, comentarios. Info sobre todo qué es lo que está pasando en los distintos territorios. No solamente nos fijamos en fútbol, sino que en otros deportes. Uh-huh. Hay muchos deportes que las mujeres estamos irrumpiendo, ya lo dijimos. Entonces, si nos quieren hacer llegar un datito o que nosotras vayamos para allá a cubrir o quizás tenerlas, sería muy importante para nosotras y para abrir y posicionarnos más aún en este espacio. Y también para siempre dejar como última frase que vamos a estar siempre queriendo poner el deporte hecho por mujeres y jugado por mujeres aquí visibilizándolo. Sí, y reflexionando también. Uh-huh. Es muy importante eso. Ese fue nuestra piedra angular de este programa cuando empezamos a tratar de concretizarlo, que ya es un hecho, básicamente. Claro, les dejamos entonces invitadas para el próximo programa, el cual se va a tratar de... No lo diga. Es ¿no? que esperen el nueva ficha y la cuña para que estén atentas. Está bien, sí, está bien. Sí, me convenciste. Siempre. El suspenso siempre es bueno. Sí. Ya, pues. Entonces nos vamos con una canción también, pues. Ya, pues. Usted que tan bien pronuncia. Nos vamos con The Do, Despair, Hangover and Ecstasy. Chau, chau. Chau. Breaking promises with all